El lunes no perdona, nena. Oh. Después de un día de fiesta, amanezco resaco. Procuro sal de frutas, matafuegos interior. Un chorro de agua helada en mi cabeza acomoda mi cajón. Si vieras cómo estoy de listo, mira qué listo estoy. Yeah. Abrumado por el shock de la estación, muy cansado y gastado y extasiado, recordando mi último amor. Y entre la gente siempre hay caras de 38 que a uno lo apuntan, y la mirada de la nena de enfrente me desespera de pasión. Voy llegando a la estación 9 de julio, me acomodo. Anoche tuve fiesta, hoy mi trabajo no perdona. No, no, no. Anoche tuve fiesta y hoy mi trabajo no perdona. Y hoy mi trabajo no perdona. Anoche tuve fiesta y hoy mi trabajo no perdona. No, no. Anoche tuve fiesta, hoy mi trabajo no perdona. No. Anoche tuve fiesta y hoy mi trabajo no perdona. Oh, yeah. Anoche tuve fiesta, hoy mi trabajo no perdona. Oh, oh. Anoche tuve fiesta, hoy mi trabajo no perdona.